pienso. Planes detallados sobre ti, para ti y contigo, donde salgo adelante y feliz soy. Pero hay que ser realista, bajar de las nubes para acercarme y preguntar, averiguar, indagar. Todo eso que se hace en ti, que desconozco, pero me vislumbra. Me hace sospechar. Aquello por lo que lloras y llegas a brincar de alegría. Tristeza o soledad, favoritismo de las cosas, sobre todo la compatibilidad. Conmigo lo que gustes, lo que te plazca.